Cine en Movimiento es una asociación civil que nace en el año 2002, donde nos dedicamos desde hace 10 años a acercar las herramientas del lenguaje audiovisual a los sectores populares. Venimos haciendo talleres de cine en muchos barrios del conurbano bonaerense y también en algunas provincias del interior del país. Y en el marco de estos 10 años de que venimos cumpliendo y junto a nuestros amigos y compañeros de la revista La Pulseada, decidimos organizar esta actividad donde vamos a poder ver esta noche distintas producciones, cortometrajes hechos por jóvenes que vienen de los barrios, de organizaciones sociales, y son cortometrajes súper interesantes donde los chicos cuentan un poco cómo es que viven, cuáles son sus esperanzas, sus sueños, ¿no? Van a ir chicos del Partido de la Matanza, chicos de Florencio Varela, de Ciudad Oculta de ahí de Mataderos, de Lomas de Zamora, y vamos a estar presentando los cortos y la gente va a poder dialogar con los realizadores porque todo el proceso de realización de los cortometrajes es hecho por los mismos pibes, ¿no? Claro, esto es algo que te quería preguntar, qué interesante. Dicen ustedes, se vuelven guionistas, actores, realizadores, los chicos que trabajan, que forman parte de este proyecto. ¿Cómo es? ¿Ellos escriben sus historias, las imaginan en conjunto? Exactamente, nosotros tenemos un dispositivo de trabajo que son talleres que duran en general entre 4 y 5 meses, de duración, son talleres que son una vez por semana, 3 horas, donde en ese proceso de trabajo los jóvenes se acercan al tema del mundo del cine, empiezan a pensar qué historias quieren contar, establecen un equipo de trabajo, quién va a hacer dirección, quién va a hacer cámara, quién va a hacer producción, ahí los chicos pueden contar sus historias a partir del género documental o del género de ficción o de animación. Y después hacen el rodaje, deciden hacer el rodaje y el proceso de edición también, con música, los créditos, todo es hecho por los mismos chicos. Es una verdadera aproximación al mundo del cine y decir, es importante decir de que si bien estos trabajos son en organizaciones populares, en los barrios, en el conurbano, nosotros trabajamos en respetando mucho la calidad del trabajo y de hecho hay muchos de los cortometrajes que tenemos hechos con los chicos que han ganado premios no solamente acá en Buenos Aires, sino en el exterior, en festivales de cine para la infancia, para la juventud, en muchos lugares, ¿no? Y en otros países también. Alejo, ¿qué tal? Juliana te saluda. Te hago una pregunta. Hola, Juliana. ¿Qué cantidad de chicos y chicas pasaron en estos 10 años? No sé si lo tendrán más o menos registrada la cantidad. Sí, tenemos. Creemos que más de 1.200, ¿no? Porque en realidad trabajamos en muchísimos barrios y trabajamos con más de 30 organizaciones sociales, porque el dispositivo este de montar el taller durante 4 o 5 meses en el barrio nos permite tener esa movilidad, ¿no? Entonces, quizá en una semana nosotros los lunes estamos en los miércoles en Ciudad Oculta, el sábado en Varela, el jueves en otro lado, entonces, y así eso durante 10 años, nos permitió estar en José León Suárez, en Quilmes, en Merlo, en La Matanza, en algunas provincias en el interior. Es un dispositivo muy ágil y que permite que los grupos en general son de 30 pibes, ¿no? Y en esos grupos se hace este trabajo de los talleres, ¿no? Y en nuestra zona, acá en la zona de La Plata, de Berisso, Ensenada, ¿han tenido algún tipo de algún taller, algún? Por ahí no hemos llegado todavía, no. Tenemos esta relación de muy grande con nuestros amigos de La Pulseada por la lucha que tiene que ver con el trabajo con los pibes de los barrios, nos conocemos de hace mucho con los compañeros, pero los talleres por esa zona todavía no han llegado, ¿no? Bueno, comentanos por último cómo es la presentación que está pensada para hoy, así también invitamos a todos los oyentes. Bien, bueno, lo de hoy es, vamos a presentar distintos cortos, vamos a ver cómo estamos con los tiempos y eso, porque ya les contaba de que además de ver los cortometrajes hay un rato para poder hablar con los realizadores, donde la gente le puede preguntar a los chicos cómo pensaron las historias, quién hizo la dirección, cómo eligieron la música, digamos, hay un diálogo, una interacción entre la gente y los realizadores. Y vamos a estar presentando cortos de estas 4 experiencias, de Lomas de Zamora, La Matanza, Varela y Ciudad Oculta, y hay un poco de todo para ver. Hay cortos que tienen que ver con la música, con el hip hop, los pibes tienen bandas de hip hop en los barrios y están usando el taller de cine para hacer sus videoclips. Hay cortos en animación, cortos documentales, hay un poco de todo para ver, y bueno, los invitamos porque nos parece que, digo, aparte para los jóvenes de los barrios es una experiencia súper interesante poder ir a un centro cultural y exponer, ¿no? Salir del barrio donde son considerados nadie, donde sienten de que en cualquier momento pueden perder, y estar en un centro cultural exponiendo lo suyo para los chicos desde lo singular, desde los subjetivos, súper importantes. Sí, sin duda, y además da muchas ganas de ir a verlo, ¿eh? Bueno, felicitaciones por este proyecto. Vamos a ver si nos acercamos ahí a Estación Provincial hoy a las 6 de la tarde. Te agradecemos, Alejo, por la comunicación. Dale, muchas gracias. Y a aquellos a quienes no puedan acercarse, nosotros tenemos ahí, bueno, estamos en el Facebook, pueden entrar en el muro de Cine en Movimiento, hacerse amigos, o en la página, para poder ver, hay gran parte de los cortos están subidos ahí a la página, que es www.cineenmovimiento.org. En la página acceden a un canal de YouTube y hay más de 100 cortometrajes para que puedan ver también.